iba a Candelaria a los Estados Unidos, cuando se iba a Candelaria a los Estados Unidos. Yo llorando le rogaba, ¿por qué no me voy contigo? Yo llorando le rogaba, ¿por qué no me voy contigo? Cuando ya el avión salió, que mi vista no alcanzaba. Cuando ya el avión salió, que mi vista no alcanzaba. Lo único que me quedó fue un retrato de Candelaria. Lo único que me quedó fue un retrato de Candelaria. Mayito, ay Durán no sufra tanto, en eso decía Mayito, ay Durán no sufra tanto. Ay le entrego un pañuelito para que seque su llanto, ay le entrego un pañuelito para que seque su llanto.